¡Regresamos! Opinión mayúscula. Bueno, pues ya regresamos aquí a Opción Múltiple. Y ahora quiero presentarles a un invitado de primer nivel que tenemos por aquí, que nos hizo el honor de venir el día de hoy. Él es el señor Javier Hernández Pliego, el licenciado Javier Hernández Pliego. Es analista político, es comunicólogo, entre otras cosas. Y tiene un programa de televisión, de crítica política en BEI Televisión, en Gigacable. Muchas gracias por acompañarnos, licenciado. No, al contrario, Diego, muchísimas gracias por la invitación. Gracias por lo de muy, muy gran altura, pero pues estamos igual que todos aquí, dispuestos para platicar de la comunicación con mucho gusto. Hombre. Es que a una persona con tantos estudios y con tanta experiencia no se le puede dejar simplemente como un señor. Mira, no digas eso porque van a pensar que soy muy grande, ¿no? Mejor déjalo como así y nos va a ir mejor a todos. Con mucha experiencia. Bueno, a ver, para empezar un poquito y dar una especie de introducción, platícanos un poquito de lo que es tu carrera o de lo que llevas hecho en negocios. O a qué, bueno, fundamentalmente, al igual que ustedes, estudié la carrera de comunicación hace algunos años en México, en la Universidad Anáhuac de allá en México. Fundé algunas empresas de comunicación en la parte de diseño, en la parte de publicidad. También hicimos promociones, análisis de la comunicación. Trabajamos para empresas importantes y de las cosas más significativas que logramos, pues a lo mejor fue abrir un poquito la brecha en México para efectos de crear el sistema de satisfacción del cliente, atención al cliente, hacer que las empresas sentaran a sus clientes en la mesa de consejo y sobre todo que las empresas se dirijan a través de programas específicos de comunicación hacia la satisfacción del cliente. Por ejemplo, asistencia en el camino de General Motors, por ejemplo, HP Contigo para Hewlett Packard, y podríamos mencionar muchas de esas. Pero sin embargo, lo fuerte, lo importante fue siempre en publicidad, siempre en tratar del manejo de los medios y la parte creativa en lo que es comunicación. Y entonces, ¿cómo aplicaría usted sus conocimientos ya adquiridos en la Ciudad de México y su experiencia profesional a la situación actual de Aguascalientes en cuanto a lo económico? Bueno, lo que pasa es que, como sabemos, los medios de comunicación pueden trabajar con una influencia social muy determinante, una influencia social muy específica, que puede a su vez coadyuvar como una variable más en el factor económico al desarrollo del Estado. Creo que el papel de los medios de comunicación en el fomento económico es muy importante en términos de dar mucha difusión, de dar todo el panorama, de dar todas las posibilidades de elección a los consumidores, a los marcos políticos, a los marcos sociales, para efectos de hacer mejores decisiones. ¿Le hará mucha falta eso a Aguascalientes? Yo creo que sí, sin duda. Yo creo que, y no porque sea Aguascalientes, y no porque sean los medios de comunicación, sino porque la misma dinámica de la comunicación y la misma dinámica económica de todos los estados siempre estará exigiendo a los medios de comunicación, en relación con el factor económico, que se estén actualizando, que se estén buscando nuevas formas más creativas para efectos de establecer patrones más eficientes y de mayor penetración a todos los segmentos sociales. No, pues, muy, muy bien. Ahora, dime una cosa. Ahora que puedes tú ser escuchado, sabemos que este programa va a salir por internet y es escuchado por muchas personas, entre los cuales estamos, como nosotros, jóvenes comunicólogos. Entonces, ¿qué consejos nos darías a nosotros como comunicólogos en el campo de la comunicación a nivel personal? Bueno, qué buena pregunta me haces. A mí me daría mucho gusto poderles decir nada más una cosa. La comunicación es una de las cosas más bellas que yo he conocido en el campo de la ciencia. Es una ciencia, efectivamente, que podemos culpar de todos los males de la humanidad, de culpar de todos los males de la pareja, de la familia, etcétera, porque siempre ponemos a la comunicación como un pretexto para que los problemas no se resuelvan. Siempre decimos, es que la comunicación no se ha dado, es que la comunicación está rota, y creo que, como bien saben ustedes, uno de los axiomas de la comunicación dice que es imposible no comunicarse. Uh-huh. Nunca dejamos de comunicarnos, nunca dejamos de estar emitiendo mensajes, y por lo tanto la comunicación no tiene la culpa de nada. La comunicación es un medio para resolver los problemas, y creo que uno de los mejores consejos que puedo darles es creer en la comunicación, abrirse a la comunicación, no tener la mente cerrada y sobre todo la posibilidad de hacer el significado de la mente de una persona lo más parecido al significado de la mente de otra persona. En la medida que logremos eso, tendremos una mejor comunicación. No, pues creo que es algo muy, muy importante lo que nos acabas de decir. No creo que sea culpa de la comunicación el hecho de que no estemos enterados, sino creo que tiene mucho que ver la persona que lo emite y cómo lo emite, ¿no? Porque muchas veces vemos en la tele o escuchamos en la radio, sobre todo aquí en Aguascalientes, que se distorsiona mucho la información. Que si sucede algo en una calle, un asalto, una balacera, que ya se está dando, es un hecho muy común aquí, pues ya nos encontramos con diferentes versiones y ya la gente creo que pierde un poco de fidelidad hacia los medios en ese sentido. No sé, ¿tú qué piensas? Bueno, yo creo que eso es cierto, y el factor, o el papel, más bien, más que el factor, el papel de la comunicación es precisamente dar credibilidad a la noticia. Bien saben ustedes que la redundancia es uno de los factores que da credibilidad, pero también lo que da credibilidad del receptor hacia la fuente, esa credibilidad la da en función de muchas características propias de la fuente. Para evitar los rumores y los chismes que bien mencionas tú ahora, que se están dando principalmente en los medios escritos, creo que lo que nos faltan son fuentes fidedignas, nos falta gente que sepa escribir, gente que sepa ser reporteros en la calle, gente que esté vendiendo la noticia bien, no con amarillismo y mucho menos con sensacionalismo, ¿no? Y fíjate que creo que ese es uno de mis sueños o mis metas en cuanto a mi carrera profesional, el terminar. Yo sé que no se va a poder acabar completamente el amarillismo en México, pero sí me gustaría pues reducirlo un poco, porque eso es lo que se está vendiendo, y qué pena, ¿no? Que ahora ya se venda puro amarillismo y que la gente lo crea y se haga una psicosis social por una persona que simplemente quiere vender una nota. Bueno, aquí hay una cosa importante de lo que dices, que es primero el consumidor que se acerca a la nota amarillista o el periódico que edita una nota amarillista. Yo creo que nosotros sobre todo ustedes como estudiantes de comunicación, deben propiciar la selección de medios que debe hacer la gente. Ustedes mismos seleccionar los medios. No puede ser posible que estemos trabajando o que estemos diciendo cosas en cualquier vulgaridad, en el sentido de que es masivo, no vulgar en el sentido que es peyorativo, sino más bien vulgar porque no tenemos un siguiente nivel de calidad en cuanto al análisis de la información, la selectividad que tenemos hacia los medios. Compramos cualquier cosa. Y por definición, el ser humano lo que más le gusta, lo que más busca y lo que más le acomoda es lo sencillo. Y el morbo, creo que también eso es como parte de la naturaleza humana, el buscar el morbo, ¿no? Pero ¿por qué no buscamos el morbo en la intelectualidad, por ejemplo? Exactamente. Buscamos el morbo en lo cómodo, en lo fácil, en lo sencillo, en lo que está encima de la mesa. Sí, así es. Tratamos de recibir ya lo más digerible posible la información, que ya esté solo masticado, y recibimos pues lo que nos interesa. Lo procesado de lo que es la comunicación en sí. Decía McLuhan que hay medios calientes y medios fríos. Y McLuhan creo que tiene mucha razón al decir que esa dicotomía se establece de acuerdo al nivel de participación que tiene el receptor. Un medio caliente, por ejemplo, es un medio en donde la mente del receptor tiene que trabajar mucho, como la lectura. Un medio frío es la televisión, porque prácticamente nos sentamos a verla y no hacemos nada. Fíjate que yo creo que este tema podría darnos para mucho, pero para nuestra desgracia no tenemos tan tiempo, y el invitado nos hizo favor de venir por acá, porque sabemos que tienes muchos, muchos compromisos, y te agradecemos mucho que hayas venido el día de hoy, porque en especial pues yo tengo la fortuna de tenerlo como amigo desde hace ya bastante tiempo. La fortuna es mía. Y yo gozo de estas pláticas con mucha frecuencia, gracias a Dios, pero sabemos que no tenemos mucho tiempo y que no tienes tú mucho tiempo, y nos hiciste el gran favor de venir y hacer un cachito en tu agenda del día de hoy. Pero te agradecemos mucho que hayas venido, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros compartiendo esta gran experiencia que tú tienes como comunicólogo y como persona. No, Diego, al contrario, sabes que cuantas veces me invites, aquí estaré. Gaby, mucho gusto en conocerte. Igualmente. Gracias por la invitación también. Y todos aquellos que nos escuchan, estudiantes de comunicación y estudiantes de todas las carreras. Sí, claro. Échenle muchas ganas porque el futuro es de ustedes. Muchísimas gracias. Y de verdad, espero que no sea la única vez que vengas, porque De verdad se platica muy a gusto contigo. Entonces nos vamos a un corte y regresamos. Esto es Opción Múltiple.